Empanaditas con el auténtico Cuarteto Continental. Cadenita que quitaste de mi cuello, desde que me la diste, vuélveme a poner. La cadenita que quitaste de mi cuello, desde que me la diste, vuélveme a poner. La cadenita, recuerdo que tu mano le daba una caricia aquí en la medallita. La cadenita, recuerdo que tu mano le daba una caricia aquí en la medallita. La cadenita, dame la cadenita. La cadenita, es un recuerdo tuyo. La medallita, dame la medallita. La medallita, es un recuerdo tuyo. Y hace 8 días que no te veo, ¿dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Hace 8 días que no te veo, que no te veo. Hace 8 días que no te veo, que no te veo. Verte, vida mía, son mis deseos. Verte, vida mía, son mis deseos. Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá. Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá. Y te sigo buscando. Buena cosechita, ese año tendré. Con esa plantita yo me casaré. Buena cosechita, ese año tendré. Con esa plantita, ay, yo me casaré. Yo me casaré, yo me casaré, yo me casaré. Vestido, yo le compraré a mi morenita que me enamoré. Lindo vestido, yo le compraré a mi morenita que me enamoré. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré. Llegó la fiesta en Corraleja. El mes de la cumbia, la fiesta del cincelejo, los palcos engalanados, la gente espera el ganado. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta del cuarteto. Y sigan gozando con el Cuarteto Continental. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena,